nos van a ayudar Mercedes, el van, porque yo tengo solo una guía. Lo que salga va a salir, a menos que sea muy... Entonces, pondremos un poco incorrectivo. Pero si no, vamos a ver. Si no, algunas cuestiones de traducción, que no vamos a usar todo el proceso. Yo había pensado poner el proyecto, miramos el Bible Works. El Bible Works, para los que quieran meterse un poco con Biblia y no pensarse los paradigmas y todas esas cosas, está bueno porque bueno, tiene capitulidad del texto griego, está con su... O sea, cuando uno lo pone, el Bible Works tira la traducción media conserva de los que arman esas cosas. Pero bueno, es un buen punto de partida para el... Hay dos pequeños datos para pensar. Encontré en este papel, lo tengo, una muy buena traducción al inglés del versículo 46, que creo que vale la pena tener en cuenta, porque nuestras traducciones son bastante duras. Engrandece mi alma al Señor. Estaré leyendo esto de Cervalera. Sí, ahora, una traducción un poquito más acorde al propio texto es: mi alma declara la grandeza del Señor. Eso está un poquito más acorde y aparentemente traduce mejor el dativo que esto que tenemos nosotros. Eso dice uno de estos salmos de cosas. Saqué la fotografía. Otra cosa que es importante para tener en cuenta en todo el texto es el problema que trae el versículo 48 y el 52 en la traducción. Por eso yo decía, no va a haber problema en el aparato crítico, pero sí en la traducción. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en nuestras traducciones, yo creo que esto es Valera, no me acuerdo de dónde lo... Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Sí, acá hay una bajeza. Sí, eso es Valera. Sí. Y en... ¿Qué versículo? 48, está. ¿Qué otra traducción? Bajeza de su sierva. La pequeñez. Pequeñez no tiene nada que ver con la palabra griega. Ese es el problema. Y ahora vamos a... Ahí. Y después dice... Quitó de los tronos en el 52... 52, ¿qué tiene? Derribó a los poderosos de sus tronos, por ejemplo, en mitad. ¿Y qué hace? Y exaltó a los humildes. En la manera. Parece humilde en general. El problema es que en griego se usa, y justamente el texto está armado en oposiciones, se usa la misma palabra, tapeino, en griego. Y humildad no está entre las primeras acepciones. La mejor acepción que ofrece, y no tanto en el pequeño que se puede ser de San Marcos, que se puede escribir por ahí, desafronta mucho esto, porque claro, uno de los problemas es que las palabras, primero están los problemas de traducción que nosotros, pero acá es el tiempo, no significado lo mismo en todas las épocas. Lo llevo a una palabra prans, en el hebreo, prans. Ah, no, es el griego, creo que son. Bueno, más adelante lo llevo al hebreo, si lo quieres buscar. Pero la cuestión es que, ¿qué es lo que hace el autor? Dice que en realidad es un concepto que viene del Antiguo Testamento, pero que las palabras usadas... Como que hay una cantidad de palabras que en realidad traducen unas pocas palabras. Una traducción un poco más exacta. La Valera, cuando traduce bajeza, está siendo por lo menos literal. Sí. Es difícil de entender. ¿Y pero cuál es la palabra en griego? Tapeinos. A ver. Traes 19 veces en la Septuaginta. eso lo mostró. Sí. Sí. Es una palabra compleja porque más que nada tiene que ver con la situación de humillación. Bajeza entonces está bien, porque después va a hablar de la oposición con los poderosos. Y hay que tener cuidado, no es la humildad en el sentido moral, espiritual, sino es aquel que está miserable. Gracias. Ahí está. Bueno, ¿ves? Para que hay que tener algo, sabe algo de Biblia, de estas cosas. Hebreo, en hebreo miserable es Ani. No, pero lo hizo miserable. No, que miró, que exaltó a la persona miserable. Exaltó, levantó al pobre del. Del lodalar. Claro, de la miseria. ¿Recuerdas? Además lo dice en la misma composición donde dice que derriba lo alto a los reyes. Claro, entonces también es, el texto está jugando con eso, alto y bajo, los tronos y los que están hundidos. Entonces esto es la misma palabra que se usa al comienzo cuando María habla de acá. Habla de sí misma, es una gran pregunta, o el siervo o la sierva de es Israel, lo sabemos. Lo abre como si es algo personal, pero después parece que es Israel, parece que es toda la comunidad creyente. O sea, como que justamente este es un texto que se desborda. Es muy difícil este texto tratar de contener porque tiene a desbordar, en ese sentido. Pero es un buen ejercicio. ¿Y qué encontraron como elementos para un inventario? María. Pero María, sí. Grandeza. Grandeza. Señor. Alma. Espíritu. Salvador. ¿Cómo? Bondad. Bondad. A ver, ¿hay alguien más en este nivel? Hasta 46-47, por ahí esos versículos. Para no hacer el tirón completo que se nos va a hacer a todos de mal un ¿qué me faltó lo que dijiste? Yo, por ejemplo, veo, no sé, ustedes encontraron algo más. Yo veo regocijar. El gozo, sí. El gozo, regocijarse, el gozo, sí. ¿Encontraron eso? 47. ¿El? Generaciones. Ah, ya estamos entrando al 48. Bueno. No, pero. Por eso es 47. Fíjense que dice Dios mi Salvador. Entonces ahí hay dos elementos que después se van a unir. Eso sí. Pero uno puede preguntarse, bueno, habrá. Dios, mi Salvador, entonces debe haber una oposición lógica que es que hay uno que no es Dios y que no es mi Salvador. ¿No? Eso texto es lo que nos está tirando por abajo la mesa. Que hay otro, u otros, que después van a ir apareciendo en la descripción. O sea, ¿se hay un Dios que salva o hay un Dios que no salva? ¿Cómo? ¿Se hay un Dios que salva y un Dios que no salva? O un no Dios que no salva. O un Dios que no salva. ¿Qué sé yo? Veremos que sale. Sigamos al siguiente. Claudio, vos tenías ahí generaciones. Bien. Feliz, dice esa versión. Dichosa, dichosa, bienaventurada. Son traducciones, podemos hacer una unidad. Hay una serie de títulos que aparecen que también son mega culpables para no hacer un. Porque si no, vamos a poder hacerlo, pero no nos van a alcanzar las paredes para poder dibujarlo, ¿no? Para poder dibujar la secuencia lógica. Bien, gracias. Ahora nos dice por qué. ¿Qué encontramos en la parte causal? Hay valores que son objetos, pero hay otros que son modales, causales, así que son... Tenemos a alguien que hace letras, ¿no? También, para la mágica, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? El diablo odia la gramática, la retórica y todas las artes. Entonces, leer texto como gramática es exorcizarlo también. Es dejar que venga lo que se tapa. Porque ¿qué hace? No, lo demoníamos. Tapa, oculta, esconde. Entonces, la gramática hace que surja. Entonces, es un exorcismo. Bien. Grandes cosas del poderoso. ¿No? Grandes cosas. No soy del 49, pero con Valera, no sé si usted. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Grandes cosas. Nombre santo. Todopoderoso. Y después, en el 50. Misericordia. Ahí uno puede discutir después para los que le temen. Si uno mira el texto griego, no dice para los que le obedecen. No, para los que le obedecen. Que no es lo mismo. No es una lección de moral lo que María nos da. Ahí nosotros estamos temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Pues hay que ver, hay probablemente una figura concreta que va a aparecer, que habrá que ver cómo se abre. ¿Cómo ponemos? Sí, en esto, por ejemplo, dice. Sí, sí, sí. Cosas, este tipo de cosas le fascinaban un pelo, ¿no? Todo el catecismo dice, de toda la, no, como comienza, debemos temer y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿para qué? Y la explicación, pero eso es algo que machacado, machacado, machacado. Bueno, ahí es una figura, hay que ver. ¿Cómo, cómo? Si tenemos objetivos. ¿Qué más encontramos? A ver. A ver. ¿Hizo? ¿Qué hace en el 51? Ana María, fíjate si nos queda algo de nuestra lista que nos queda. Misericordia. En la lista que yo te di. Ah. Si queda algo que no haya podido. Misericordia, no. Así. Fuerza. A ver, hizo proezas ahí, ¿no? Estamos ahí en el 51. 51, más o menos. Artículo 51, para no perdernos demasiado. Soberbios, corazón. Proezas. Ajá, sí. Proezas. Proezas. Con el brazo. Ajá. Ahí después habrá que ver si eso tiene una figura en el Antiguo Testamento. Pero bueno, será para la próxima vuelta de investigar qué sale, qué hay, qué conexiones hay después. ¿Qué más tenemos? Eso progresa con su brazo. Soberbio de corazón. ¿Qué les hizo? ¿Cómo? Lo dispersó. Soberbio de corazón. ¿El corazón es el asiento de qué en el texto antiguo? Las emociones, los pensamientos. A ver. El entendimiento. Ah, no, para ese lado. Las emociones están. Cuando uno le da el hígado. Cuando uno le da el hígado, es porque le ha tocado las emociones. Sí. Sí, está ahí, pero un poco más para adelante. El corazón. La voluntad está en el corazón. ¿Cómo? La voluntad está en el corazón. En estos textos antiguos, hoy no. Hoy la voluntad está acá. Nosotros, todo esto se ha mudado acá arriba y esto decimos que se ha mudado, pero cuando algo nos hace mal, la pataleta la tenemos igual. O sea, el corazón era la razón de ese mundo. La determinación, donde tomas las decisiones. El corazón es el órgano con el cual tomas decisiones. Decisiones, los sentimientos. No, en la antigua toma. acá abajo. Sí, pero sí, todo está acá. Todo está acá. En este contexto. Claro, hoy ya no. Hoy se movió esto. Y claro, y cuando decimos razón, probablemente nuestra forma, nuestro paradigma de analizar no es el paradigma de la gente de esta época. Entonces ahí también tenemos esto de lo que es el salto también en el tiempo de los paradigmas, ¿no? O sea, el problema de que no tenemos, esto pretende leer el texto todo junto, porque bueno, más o menos está, pero se lee en paradigmas diferentes. O sea, esta sincronía no la podemos trazar así, porque nosotros leemos de acá para atrás. O sea, nosotros leemos del año 18 al primer siglo, ¿no? O sea, sí. Más o menos por ahí. Entonces, hay una distancia. Bien, entonces, ¿qué les hizo a los? Sí, a esos los desparrabó. Interesante, porque el que desparrama es el diablo. ¿El que desparrama quién? El que desparrama es el diablo. Pero parece que entonces acá también puede haber un desparramamiento que no es del diablo, como está puesto en el texto. Diablo sacrifica al desparramador. Entonces, por ahí hay algo interesante que navegar. Bien, sigamos. ¿Qué le pasó a los del 52? Ahí también tuvieron problemas algunos, en la época. Poderosos los derribó de su trono. Algunos vinieron rodando para abajo. ¿Y qué pasó con los humillados? Los elevó, exaltó, dice la misma versión, exaltó. Entonces tenemos, ahí tenemos como cuatro elementos, ¿no? No, tronos, poderosos, y como dice derribó, que está mejor que quitó la versión. La humildad es una virtud, y es una virtud, bueno, el texto nos va llevando, si uno quiere ir por ese lado, para el Nuevo Testamento más bien, o por otros evangelios, es una actitud para con Dios. Pero acá el problema no es con Dios, es con los dueños de los tronos, wow, los que se creen dueños de los tronos, pero que aparentemente no lo eran, porque de un zapazo volando. Y elevó a los humildes, porque traduce tapeinos o humildes en lugar de, como decían, humillados. Exaltó. Es diferente. Es miserables. O sea, después habrá que hacerse la pregunta, ¿quiénes son los miserables? ¿Quiénes son los tronos? O sea, esas son figuras que van a aparecer cuando nos metamos en la parte profunda del texto. Ahora solo estamos patinando arriba. Patinando. Y llevamos todo eso en la pipa. Muy bien. ¿Y un poquito más? ¿Dónde estás? No, a 53 ahora. A ver en las inversiones. Hambrientos. Bienes. Ricos. Hay cuatro elementos que están combinados de cierta manera, ¿no? ¿Alguien encontró algo más? En el 53, colmó, ni siquiera es que le tiró, no le tiró una limosna, ni una propina, sino colmó. Piensen que después esto va a tener que ver con una estructura más grande, ¿no? Piensen que en los evangelios Jesús, por lo menos los primeros tres, Jesús es el dador del pan. Y en Lucas especialmente, porque bueno, ¿dónde nace Jesús en Lucas? Según Lucas, ¿dónde nace? Colmar. En la casa del pan. En la casa del pan. Y vacío de pan. Bethlehem, la casa del pan. Piense que todo esto tiene sentido. ¿Qué más tenemos? A ver, bueno, ahora, en el 54. Socorrió. ¿A quién? A para los que les gusta ese otro tipo de estructuras, como les gustaba a Severino, los quiasmos, pero yo diría, bueno, esa es la misma palabra de la de María arriba que dice su servidor. O sea, ahora el texto nos ha llevado de María a Israel. Usa la misma palabra. En este caso, Israel es un país, una persona. Es el Israel simbólico del texto. Después habrá que reinterpretarlo. Pero eso ya nos vamos a meter acá. Por ahora vamos a... Ahí ya no, porque en ese contexto ya no había país. Ahí no hay Israel. Están los romanos. Claro, y lo que trae Mercedes ya es la pista de lo que no se dice. Porque si uno lo dice, le cortan la cabeza. Si uno dice, si uno dice algo contra el poderoso y dice fulano de tal, y él le corta la cabeza. Entonces, María es muy prudente, dice las cosas, pero... Es como leer el Apocalipsis. El Apocalipsis habla del momento. Dice cosas del momento que no se pueden decir. No es algo de ella. ¿Y por qué hace esto? Porque Israel es bueno. Israel es bueno, ¿se acuerda? Por su misericordia. ¿Qué se acuerda? Por su misericordia. De la de Israel. No, la de Dios. La de Dios. Fíjense lo que dice María. No, no se acuerda, ni porque Israel, la comunidad, nosotros, quien sea, no es porque seamos buenos, lindos, ¿sabes? Sino porque Dios es misericordia. O sea, hay una conexión acá. La misericordia es la de Dios. Entonces, misericordia, acordarnos, ¿se acuerda? Bueno, y después lo último es como el corolario. Acordándose de su misericordia. ¿Que alguna vez supieron de esto? ¿Qué dice al final? A ver, como lo había permitido nuestros padres, ajá, el favor de Abraham tiene su descendencia para siempre. La Valera es más literal en esto, así que quien tenga la Valera por ahí nos puede leer. Ustedes tenían la Valera, ¿no? En el 55 es más literal. A ver. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es más que, ¿cómo decía esta traducción? Prometido. La Valera, que es más literal, dice habló. Sí. Y como hay una palabra de Dios, por eso dice habló y no hay. Bueno, sí, pero hablar está, o sea, en griego es bien claro, el tiempo que se usa es un aoristo atrás. Está dicho. Prometió también, pero habló tiene una fuerza mucho mayor. La palabra de Dios es un problema. Nosotros leemos el texto. Y lo que se hablará ahora podés hablar y no podés decirlo con la fuerza de una promesa. Sí, claro. A lo mejor en el uso de las palabras, las palabras han perdido esa cuestión de ser testamento. Sí. Lo que pasa es que una cosa es cuando nosotros hablamos de extracordiosa. Sí. Fíjate, me parece que incluso puede estar detrás la misma idea desde Génesis 1 de que Dios habló, dijo y fue. No hay discusión. Las cosas ocurren. Yo no sé ni hebreo ni español. era para ellos. Porque no eran, digamos, no eran filósofos, no era Platón hablando. Entonces, muchos de estos conceptos, aunque están puestos en griego, en realidad son conceptos hebreos. Como lo que él explicaba de Tapeinos, que en realidad está traduciendo dos verbos, o dos sustantivos, mejor dicho, hebreos, que tiene que ver con humillado, sometido, miserable. El término va a ser griego, pero en realidad proviene en muchos casos ya de la Septuaginta, que era la traducción griega del hebreo. Entonces no se puede mirar solamente, digamos, vos podrías ir a un diccionario griego y buscar la palabra, en castellano significa tal cosa, pero no necesariamente va a ser el significado del texto del mismo. Nosotros nos rompemos la cabeza por el castellano. Sí, además. Sí. No tanto, pero. Y bueno, pero es lo que vos tenés para interpretar, el idioma que hablas. Es lo que hay. Es lo que vamos a usar para. Es lo que hay. Tampoco lo menospreciamos porque, ¿no? Como predicamos, como interpretamos, es el idioma. Y el alemán juega con la ventaja con el tema de las declinaciones que le da a veces a nosotros acá en el castellano. Vale la pena, mirar los dativos que aparecen. Hay una cantidad de dativos atrás del otro. Dativo sobre dativo. Claro, ¿qué traducción y los dativos? Ya no sabe para qué sirve. Entonces, un texto lleno de dativos. Se página el texto de una manera que nos rompemos la cabeza por las palabras como están. Yo digo, ¿para qué? No, vamos a encontrar sentido en esto. Vamos a encontrar sentido. Ay, Dios, no puedo eso. Bueno, ahora le vamos a pedir que más que lo clasifique. ¿Para qué? Ahora hay que clasificar todo eso. Vamos a tratar de, por lo menos, acordar. De esto, ¿cuáles son los sujetos y cuáles los objetos? Vamos a tratar de poner eso, ¿sí? Iván va a ir marcando y me da. Empecemos. María, ¿es un sujeto o un objeto? Sujeto. Bueno, ahí estamos bien. Probablemente, a ver, grandes. Entonces Iván le ha puesto sujeto 1. Muy bien. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces tenemos María como sujeto, ahí no hay mucho problema. Grandeza del Señor al mundo, hay que hacer una unidad. Hola, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Donde pueda, donde quiera. Hola, buenas tardes. Con chocolate, si no le molesta. Té, café, a buscar. Así. Que quieran, encantada, encantada. Bueno, María como sujeto. Entonces, Iván picadamente le ha puesto ese 1, porque supongo que está reservando ese 0 para algo. También eso es muy convencional. ¿Alguien le puede facilitar un texto a la señora? Para más horas que sepan cómo dónde ya está. Ahí está, Lucas. Yo no tengo los dientes, lo debe estar por acá. Bueno, entonces, María, sujeto, grandeza. Es un sujeto o objeto. ¿Qué es la grandeza? De nada. Entonces es un objeto valor, es un valor. Trabaja como objeto. Trabaja como objeto. No vamos a hacer la distinción entre causales, modales y todo eso, porque tenemos que sacar para más para él. Entonces, que entonces María fuera como sujeto uno, la grandeza como sujeto uno, Señor, sujeto objeto. Sujeto objeto. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Sujeto. ¿Sujeto? Sí, probablemente se les sujeto agente, así que vamos a ver. Iván Riva ya le reservó el sujeto cero, porque es agente, simplemente. Después vamos a ver que los sujetos tienen distintas categorías. También hay personas. Espíritu. Probablemente uno puede. Probablemente hay que hacer, para simplificar el proceso que viene después, espíritu que se regocija, unificarlo en tanto. Porque posiblemente, para ir mirando el proceso, María, cuando dice mi psique, mi alma, mi espíritu, neuma, probablemente estos tres son sujetos, pero son lo mismo. Es María. O sea, son como subíndices. O sea, los podemos agrupar. Pero entonces por ahí los marcamos. Ah, bueno, no, porque ya hemos dicho que no. Pero lo ponemos como. No, estos dos juntos. Y que después. Por eso, ese para agruparlo con el S1. Así avanzamos, así, ¿no? Son las seis. Bueno, ¿qué más tenemos? Seguimos. Bondad. La bondad también es un valor modal, un objeto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay? Salvador es un objeto, sabido. Dios es una acción de Dios. Dios, o sea, pero podría estar para agruparlo dentro del grupo de llamar títulos. En este texto, Dios recibe varios títulos. Santo es el hombre. Es misericordia, eso también podríamos agrupar. Hace grandes cosas. O sea, esto podemos agrupar como títulos o descripciones de valores. ¿No es sinónimo de Salvador, no es sinónimo de Dios en este caso? Acá Dios aparece como el Salvador. Sí, pero es un valor que se le asigna. Dice Soto, así que es Salvador, Liberador, Sanador. En griego, las tres partes. Así que pues podríamos traducir Liberador o Sanador, porque las tres dos traducciones de Soto. Sí, juntado con lo que aparezca, necesitamos el mismo número para no, que no se nos haga demasiado grande después del programa. ¿Cómo, cómo? ¿Él? Salvador, sí, sí. Por eso le hicimos valores modales. Por eso, se puede modificar. A ver, eso se corre, bueno. 51, ¿qué tenía? Mercedes está preocupada que no se entiende que estamos así, que tiene otra razón. Estamos clasificando. ¿Se entiende? No. ¿Por qué hacemos esto? La pregunta. Porque para después llegar a la estructura y a la necesidad. Ahora vamos a poder llegar. Porque para nosotros no llegamos a la escritura. A un poquitito como es el método, como ahí para que todos tengan la misma información. Podemos empezar a trabajar ya sobre las estructuras, si quieres después agregar el resto. Hay unos signos básicos para trabajar que nos van a ayudar con la estructura del texto. No vamos a pasar toda la lista, pero según aparezca, vamos a esperar. Vamos a cargar un cuadro de sentido. Porque bueno, esto en realidad es para una tarde completa. Sí. Bueno, vamos a hacer una partecita ahora. Como para. propongo ir a la más fácil, en realidad el núcleo central del texto es el más fácil. O sea, el texto tiene una introducción, esa conclusión, y en el medio está el núcleo. Y ese es el más fácil de trabajar. Pero, bien, tenemos. ¿Quién es el que hace que pasen las cosas en este texto? ¿Quién es el sujeto que hace que las cosas pasen? Dios. Dios. Bien, ahí ya tenemos una. Entonces, sujeto cero. Sujeto. Vamos abajo. Sujeto cero. Tenemos que ponerla. Sí. Sujeto cero. Vamos a decir que juntamos en esta unidad. Dios, Señor, todo lo que no vamos a presuponemos que el sujeto cero, que María nos ha dicho, que tiene todas estas condiciones, tiene condición suficiente para producir transformaciones. Para producir una transformación hay que tener mínimo tres condiciones. Querer, saber, poder. ¿Quiere hacerlo? Dios. Parece que sí, no lo dice directamente, pero por lo que María nos cuenta, parece que sí. ¿Sabe hacerlo? Parece que sí. Y si puede hacerlo, parece que también se sabe con la suya. Así que entonces podemos decir que Dios está operando. Entonces, ¿y opera sobre quiénes? A ver. Bueno, en primer lugar, la más fácil. Va a operar sobre María misma. Sobre María. Entonces, ¿qué querés indicar? Corchete, para que no se confunda. Paréntesis. Sujeto tiene María, sujeto 1. Está en test disyuntivo, disyuntivo para hablar, disyuntivo de. Un objeto que agrupa todas estas cosas. Objeto, espíritu, alma, todo eso. Todo esto que la pone María feliz para lo que va a decir. ¿Sí? Está desunido de eso. Objeto, ¿qué tenemos aquí? Objeto, flechita, sujeto 1, sujeto 1, va a estar unido al mismo objeto que se. Esto se hace con todo el texto, se lo codifica. ¿La puedes explicar de nuevo? Sí, ahora vamos a ver qué hicimos. Acá estamos diciendo que el programa narrativo 1 de nuestro texto, el primer programa, dice que Dios hace que María, que está desvinculada con una serie de elementos, la bondad, la vida, de su alma, la alegría de su alma, todo eso, María va a estar unida a eso. Desunido, unido. Que no lo tenía y lo recibe. Y lo recibe. Pero no lo recibe por ella misma, sino María estaría acá. Claro. Lo recibe porque lo que Dios está haciendo hace que esto ocurra. Puede poner objeto 1 y decir, de uno agrupamos todos estos valores que María está recibiendo. Vamos a seguir un poco más abajo. Eso es la gracia. ¿Cómo? Eso es la gracia. Perdón. Es la gracia. La gracia de Dios podría ser una figura. Guardada idea, porque esto lo vamos a cargar en un cuadro de sentido. En realidad, si somos literarios, sería todo esto que marcamos, ¿no es cierto? Sí. Las grandes cosas, el haber tirado abajo al poderoso, haber levantado a los humillados, dar, colmar a los hambrientos, todo eso serían las acciones concretas que entrarían en esa. En ese término, gracias. Abramos esto hasta ese momento, tomando los versículos, por ejemplo, 51, 52 y 53. Esos tres versículos. Puede ser, ¿no? ¿Qué hace el sujeto del sujeto? Ok, es otro programa narrativo, pero pasamos. ¿Qué hace? Acciona sobre los poderosos, no sé qué número tendrá. Si tengo un número a poderosos. Reyes, sujeto lo que quieras. Sujeto 3. 3 o 5, algo así. Total. Es para poder identificarlo, para poder leer. Bien, sujeto 5. la acción de la gente emperadora hace que esos poderosos turcos pasen a estar desunidos. Eso sí, no son los que lo espera, lo espera que no, ese es eso. Entonces, discusión. Pasa a estar desunido. O sea que, por un lado, hace esto y su paralelo es que este mismo Dios, que poseo, hace que los miserables, sí, que los humillados, sujetos a sí, para identificar los humillados, es solo convención para identificar y para no hacer estupidez cuando uno quiere hacer algo en algo. Cuando uno predica, tiene que predicar el texto y lo va a dar. Y lo que ayuda es ordenar. Porque entonces, si no hace bienes, bienes y tres alzados. Dios, sujeto cero, Dios. piensa que asignarle algo que sea objeto 7. ¿Por qué para mí no? ¿Oye? ¿Llegó? Acá está mi libro. Y acá está de su libro. Ok. ¿Y el dólar? ¿Acá está de su libro? Sí. Ahí está mi libro. ¿Qué tal más allá? Sí, para esa clase. Al revés de la lógica. Más de uno de los objetos 7. En viernes. ¿Los ojos? ¿A los objetos 7? Sí. ¿A los ambientes? Que no tenían, o sea, la B, que no tenían bienes, los objetos 7. Ahí va. O sea, los objetos 7, que son los ambientes. No tenían bienes. Cierra, okay. Cierra ahí, flecha, cambia la acción. Y ahora el sujeto 7, que sería el mismo. Que ya nos va a habilitar para la columna de la reunión. En eso no vamos a entrar, pero nos va a habilitar. ¿Más papel? ¿Tenemos acá o tenemos el rollo? Bueno, un cuadrado lógico básico. A ver. Hagamos un genérico para ver cómo colocamos. Para algo, esto es lógica binaria ahora de los textos. Para que algo sea verdadero, ojo, verdadero como enunciado lógico, no tiene que ver con lo moral. Para que algo sea como enunciado lógico verdadero, no será como verdadero. Acá. No sé, sí. Si no me lo da vuelta, acá, acá, acá, acá. ser y parecer. Algo para que sea lo que no te dejes, tiene que ser y parecer. No alcanza que la mujer princesa sea acá. También tiene que parecer medio machista, pero bueno, así decía. Eso es lo que va a decir. Para que algo sea falso, no tiene que parecer y tampoco tiene que ser. Eso es falso en la lógica del texto. Si algo no es y parece, es un engaño. Y ahora nuestro texto probablemente María probablemente presentaba algunas pistas por ahí. Pero si algo no parece, pero es que hay un secreto, que hay algo que está oculto. Entonces, ahora vamos a tratar, vamos a usar otra hoja de acá y dejamos lugar para anotarlos. Vamos a tratar de descubrir ahora las figuras del sentido profundo del magnífico. O sea, todo lo que dice sin decirlo. Vamos a entrar en la parte del texto oculta, pero siguiendo la lógica de lo que María nos ha planteado. O sea, tenemos que mantenernos en los pasos esos, no podemos irnos a otro lado. Pero hay cosas no dichas que van a aparecer. Entonces, bueno, probablemente María ha hecho bastante convencional, María ve a Dios cuando, o sea, el que actúa siempre es Dios. No es complicado en ese sentido. Así que quien ocupa este lugar, podemos casi estar seguros que es Dios. Y bueno, si nosotros miramos un poco lo que hay de elementos y algo que tenemos acá, vemos que el texto a unido, las acciones salvíficas, hablan de la memoria vinculada a Dios. O sea, Dios es quien se acuerda. Podemos anotar, por ejemplo, acción salvífica, memoria. ¿Sí? Promesas o dichos. Depende de cómo querían producir. Ustedes tenían promesa y otros tenían palabra. Podemos poner las dos si quieren. Pero ahora lo que estamos haciendo es este trabajo, y es el resumen de esto lógicamente ordenado, lo estamos colocando acá. Ahora, si nosotros. ¿Qué pasa con la fibra? Esto se considera un nivel de contradicción. No se puede ser y no ser. En lógica. Por ahí en la metafísica, bueno, se estamos hechos. De la misma manera, no se puede parecer y no parecer. Y sí, a veces esto de ser y parecer, o sea, estas líneas pueden darse. No parecer y no ser sí, entonces si uno es falso, y ser y parecer da lo verdadero. Esto es la contrariedad, esta es la contradicción. Y estas, que son las más interesantes para este caso, son lo que uno diría las implicaciones. Eso no lo vemos en el texto hasta que lo desmenuzamos. Aquí vamos a encontrar probablemente dónde está el engaño, que María no lo dice, pero lo ha enunciado, nos ha hecho una descripción indirecta, y dónde está el secreto que es lo que ha abierto para que escuchen. ¿Quién escucha? ¿De acuerdo? Alan, ¿no necesitaríamos saber algo sobre el parecer para entender el no ser y el no parecer? ¿El dónde estamos? El no ser y el no parecer. El parecer es la apariencia. Parece bueno, pero detrás no lo es. Una cosa así sería. O sea, parece bueno, pero no lo es. Por eso es un engaño. Y vamos a ver quién posiblemente es esto. Entonces, bueno, Dios que tiene la fidelidad, también aparecía, me parece, ¿no? Es fiel, fidelidad, fidelidad. ¿Cómo es el final? No, no estamos fieles. No, no, no. Pero pongo a notarlo. Bueno, tenemos esto. Esto nos va a ayudar para empezar a construir. Entonces vamos a ir por la línea de la contradicción. Bueno, entonces no sabemos. No sabemos todavía quién es el personaje. Entonces lo que le vamos a poner es no Dios. O sea, no Dios. Lo pongo para Dios. Porque Dios tiene esas descripciones, pero el texto no nos da una descripción de no Dios. Pero sacamos por oposición. Entonces, cuando María dice todo esto, también está diciendo que no Dios está vinculado con la falta de memoria, sin acciones salvíficas, y después eso es la figura para mí, sin salvación, sin liberación, sin salud, chavosas sociales, sin promesa, no hay promesa, no hay fin, no hay salud. Y entonces, vamos a seguir nuestro recorrido hasta ahora y vamos a tratar de descubrir, porque este dentro de todo es bastante sencillo, porque por oposición, si le trazamos una línea, por oposición lo podemos sacar sin demasiada dificultad. El que va a ser un poco más complicado es este. El parecer. Sí. Porque tenemos acá algo muy fuerte, pero el texto nos ha dado pistas que no están tanto acá, sino acá. Entonces, ajá. Bueno, poderoso, yo diría tronos y poderosos, porque así los unimos, tronos y poderosos. Deja lugar para ver de quién se trata. Porque es, pero acá, acá, tronos poderosos. ¿Qué más tenemos? Sí. Ricos con las mancheras. Sí. Antes de que ocurra la transformación. Bienes. ¿Cómo están los hambrientos hasta que Dios actúa? Humillados. Con hambre. Con hambre, claro, con hambre. Los humillados podrían ser otros. Hambrientos con hambre. Hambriento para hambre. O sea, su situación les define. Hambrientos con hambre. Poderosos con tronos. ¿Estás dejando de mí? Parece. Si parece, porque Dios más cuatro. Lo que parece, la realidad, está por cambiar porque Dios va a intervenir en la historia. Y eso es lo que se está diciendo María. Todo esto que parece, tan contento, todo como está, algunos más contentos que otros, pero bueno, todo eso está tan quieto y contento, parece. Tronos poderosos. Porque María dice, Dios va a actuar. Hambrientos con hambre. Después veremos lo que pasa, para eso hay que seguir leyendo. ¿El hambre? Entonces, pero acá, pero esto es muy importante, porque acá hay una flechita para arriba, que es la implicación. O sea, ¿cómo se llega a los tronos con los poderosos, a los hambrientos con hambre? ¿Cómo se llega? ¿Por qué? Falta de memoria. La falta de memoria. La falta de promesa. La falta de promesa. La falta de expectativa de salvación. O salvación concreta, que sería esto. Porque es la acción salvífica de Dios. La falta de todas esas cosas lleva a que se naturalice esto. Que el texto no nos dice. Lo vamos a tener que sacar. ¿Por? Mercedes, ¿estabas? ¿Lo estabas? Acá. Ah, Mercedes había dicho algo del contexto. Los cuadrados semióticos tienen un recorrido. Capaz que habría que anotar acá. Estas flechas así para arriba significan. implican dentro de este, la lógica de este cuadrado, implicación. Claro. Y estas líneas acá, contradicciones. No vamos a complicar mucho, pero hay más. Está la contrariedad. Lógica cero. Lógica cero. No importa, si se dijo, hay que ir mejor. Pero está en tu área. Por eso ella sonríe, ¿eh? Sí, ella sonríe. Solo se ríe. No dice nada. Esta línea de contradicción empieza a revelar cosas. Nos va a revelar el gran engaño. Ojo, es un texto religioso. Es un texto sagrado. Este es un texto que el engaño, o sea, probablemente el otro marco, en otra sociedad, afuera del espacio religioso, no significa nada, pero para la comunidad de fe, que cree que Dios es el bien de todo, que envía un salvador, etc., funciona ahí. Si uno lo pone afuera, no importa. Pero para la comunidad de fe, la falta de Dios lleva. Y suena quietista, terriblemente quietista, ¿no? La falta de Dios, que es este Dios, no es un Dios así que flota por ahí, no. Es el Dios que interviene en la historia. Es decir, he escuchado el clamor de mi pueblo, voy a sacar a Egipto. Después explicarán, nosotros que tenían que cobrar maná, pero bueno, no todo se puede tener. Tronos poderosos, hambrientos, con hambre, ¿qué más tenemos ahí? Humillados. La humillación. Orgulloso, soberbio de corazón. ¿Eso acá? Todo eso lo podemos cargar ahí. Tenemos una figura. Y ahí hay una figura. ¿Por favor? Sí, un tanto contradictorio. O una figura que sostiene eso. No vamos a, por ahora, establecer la figura, pero sí vamos a tirar la línea para tratar de, a través de la contradicción, encontrar si hay un secreto en el texto. Tal vez no siempre. Después esto, lo que se hace es, se trata de ver si uno puede trazar una línea así o una línea así para establecer los campos. Pero bueno, eso vamos a llegar. Las, como era decía Iván Vivas, las isotopías y campos. Decía en su examen de tesis Iván Vivas cuando presentaba, y decía, porque las isotopías, y yo miraba al jurado que ponía cara, digo, este aprobó, porque como no saben de qué está hablando, lo van a aprobar. Campo quiere decir, campo, territorio. Vamos a ver qué tenemos acá. Esto lo vamos a sacar por contradicción también. Es lo que el texto nos dio. Todo este material, no es que era bien impresionante, va a alimentar ahora por oposición de contradicción. Bueno, tenemos no tronos. No tronos. Probablemente eso sería uno sencillito. No tronos. Lo sacamos por oposición. ¿Qué otro podemos sacar? En oposición y contradicción contra. Ah, pero es bien aburrido. Saciados. Tan saciados. No poderosos. Alan. ¿Sí? Saciados. Claro. Piensen en la cantidad de veces que el Evangelio trae la multiplicación. Dos veces. Cuatro veces. Uno, dos. No, cinco. Oh, wow. Tronos, no tronos, pusimos por ahora. No tronos, no tronos. Sí, en realidad tronos seguimos la poder, no poder. Sí, poder, no poder. Poder, no poder, sí. Eso podemos agregar, ¿eh? Eso no eso poder, permite. No poder y hasta poder. Probablemente hay un poder. Ahí hay que ver, porque poder, como también se puede ver que poder es servicio, poder al servicio de los tronos, poder al servicio de los no tronos, ¿no? No, no, no, no. escuché. No escuché. Acá, tranquilamente. Sí, sí, saber. Pensemos que para que esto ocurra, Dios quiere, sabe y puede. Así que. Tronos vacíos yo había puesto en el mío. Los ricos con manos vacías, ricos manos vacías, hambrientos saciados. Y algo interesante, porque por oposición sale la no humillación. Humillados, no humillados. Humillados y humilladas, no humillados. No sé si salió por acá, yo no lo tengo, pero salió alguien. Ahí está, sí. No, esto, yo tengo una guía, pero si esto va por otro lado, va por otro lado. ¿Qué es lo que se encuentra? Ayer está orgulloso. Ayer está humillado. Humillados, no humillados. O humildes, no es lo mismo, pero... Ahí está el problema, porque ahora hay que tratar, Mercedes dijo algo, hicieron la atención cuando hablaba de los textos y de las situaciones. Cuando alguien preguntó por Israel, Mercedes dice... Que el país ya no puede ser porque estamos en el texto bajo el imperio romano. No hay Israel. No hay Israel, como país. No hay Israel, ¿qué es lo que hay? Un pueblo de Israel es un pueblo por fe, digamos. Sí, pero no políticamente. No políticamente. Entonces Israel no está. Pero el cielo, ¿la quién está? El imperio. El imperio romano. ¿Qué es? Los tronos. El imperio. Los tronos. El emperador, los tronos. ¿Quién está en los tronos? ¿Quién está en el trono? El hombre, no, pero ¿a qué se refiere cuando se empieza a ir? Pero está porque hay uno que está en un trono más grande, ¿no? El trono de dos, el hombre, ¿sabes? Hay atrás otros. Pero así se refiere el pueblo elegido. Cuando habla de Israel, es porque está siendo por oposición, porque Israel no, ya no está. No. Entonces. ¿Al poder de Roma? Claro, ¿a cuál? ¿Quién es el trono? ¿Quién? Pero puede ser genérico, no necesita ser una persona. Piense que las figuras, a veces, ahí uno puede ver que el texto no deja del todo claro si es una persona o una figura. Y no hay que entrar en esa trampa porque si no terminamos discutiendo quién es el 666. Pero tampoco dice Israel solo, dice Israel como su pueblo, que es la oposición. Claro. El pueblo. Claro. ¿Y cuál es el pueblo? ¿Y cuál es el pueblo? Bueno, ¿cuál no es su pueblo? Claro, la oposición. ¿Quién es? ¿Qué pusieron? No, digo, acá está el no pueblo y acá está el pueblo. Ajá, acá está el no pueblo de Israel y acá está el pueblo. Eso es una pista para las... ¿Hizo qué? Eso, eso. Eso es una pista para eso. ¿Quién ha...? Las isotopías. Claro, quiere decir. Claro. Isotopías. Me está cargando. Claro, de los isótopos, de los campos de referencia, sería. Una cosa que me está cargando por la tesis. El tema es que con un imperio y arriba y las palabras son contradictorias. A ver. ¿Cómo sería? O sea, si ponemos imperio, ¿no? Como el parecer. Piensen lo que había dicho Mercedes. Ahí hay una pista. Porque ahí hay una pista. En ese caso, si pusieran imperio acá. ¿De quién no se puede hablar? ¿Del imperio? ¿O del? O del emperador. Pero en el caso. ¿De qué van a acusar a Jesús? De conspiración. ¿Contra quién? Del imperio. No, del emperador. Contra Dios y contra el emperador. A Pilato le van a decir: este dijo que es el rey de Israel. Mira, mira, él tiene trono. Del emperador, no tenía. Entonces, María nos presentó todo esto y nos dejó una cosa sin decir. Pero dijo todo lo que había para después. ¿Por qué le encanta el perdón? Antes de que siga, porque no me voy a quedar y voy a pasarme los hechos y no voy a. ¿Por qué le encanta tiene una implicación y por qué no? el secreto también. Sí. Lo que pasa es que como no habíamos trabajado este lado, no, no aparece todavía, pero sí tiene. Y el replicante también. Por eso, si uno no dibuja distinto, hay que cambiar también. Y a veces algunos muy complicados. No vamos a hacer eso. Tienen dobles explicaciones. Gira para un lado y al mismo tiempo gira así y también gira para el otro lado. Bueno, esos son los textos que son más profundos y que a uno lo dejan la cabeza así como más complicado. Esta descripción, los tronos, el poder, los poderosos, el pueblo hambriento, soberbia, tal vez más que orgullo, es una mejor traducción. No sé qué hay. Ah, soberbia de corazón, bueno, eso. Probablemente, como está la discusión del trono, quiénes son los del trono. Esa es la pista más certera que tiene el texto, el trono. Tengamos en cuenta que el trono de Jesús, Jesús va a tener el trono, la cruz. El trono de Jesucristo es la cruz. Mi reino no se parece al de este mundo. Ser parecer. El texto bíblico, ¿no? No hay nada nuevo de lo que estamos viendo acá. ¿Está bien que ponemos? Sí, posiblemente, ¿no? Que habían dicho imperio, tal vez más genérico. Podría ser emperador, pero. Podemos poner emperador y el. Imperio, bueno, dijo pues. Hay que ver, a veces si la figura está muy cerrada, uno tiende, ese es un peligro nuestro. Demonizamos al emperador y como que los demás no tienen culpa, ¿no? Entonces, salen a casa. La culpa es de nuestro vecino y no es. Hay para repartir. Entonces, imperio, que tiene estas características, pero entonces acá. ¿Qué iría acá? El no imperio. Que no sabemos qué es. ¿Es necesariamente otro tipo de reino o no necesariamente es un reino? Podría ser, pero el reino no llega hasta ahí. A María no trae la definición. Claro. Probablemente la praxis histórica de Jesús va a ser la respuesta. Claro. Y habría que leer el resto del Evangelio para saber de qué se trata. Claro, y aquí los datos que tenemos no van a interpretación. Sí. Sí. No deberíamos cruzar esa línea si queremos hacer este tipo de estudio de la línea. Si queremos hacer otro tipo, bueno, tenemos otros elementos que nos ayudan, que sí nos van a ayudar para esa tercera columna. Ahí hay que traer todo ese bagaje para ver. Pero entonces, fíjense qué interesante cómo fue quedando, ¿no? ¿Verdad? No veo nada. Ahí está el foco. Hay algo que no nos cierra. ¿Qué no les cierra? Cuenten. Porque lo que ustedes señalaron es el paso siguiente. En eso no se cumple. Por lo tanto, ahora hay que hacer esto. Si se cumpliese, haríamos así. Como no se cumple, hay que hacer así. Y acá vamos a encontrar algo. Son los campos profundos del texto. Tienen razón. Dios y el emperador, tal como María nos va a plantear, ojo, el emperador dice lo contrario. No se cumple en términos de María. De María. Ah, ok. El emperador dice, yo soy Dios. Es decir, que el imperio va a ser emperador. Yo soy Dios. Sí. Estamos en cuenta que el emperador, según un comentarista bastante reciente, Harry Corbett, que es libro que está lindo, pero no es porque está en Chicago. Pero si lo vamos a estructurar, pero bueno, siempre para pensar, el concepto del emperador era que el emperador es el dadivoso. Después lo critican y se habla de pan y circo. El que da pan es el emperador. El Evangelio es el don, el verdadero pan lo da Jesús. Y Juan va un poquito más lejos, es decir, el pan es Jesús mismo. No trabajen con el pan que perece, sino por aquel que no perece. Rompe con ganarás el pan con su doble de frente. Eso se termina con Jesús. Porque es fruto del pecado. Y si Jesús quita el pecado del mundo, como ha dicho Juan al comienzo, eso no tiene sentido, porque ahora el pan mismo es Jesús. Ahora que el emperador es el que da el pan. Entonces, si estuviésemos con el suficiente relato, pues es del emperador. El emperador, sí. Sería Dios, emperador, lo mismo. Pero María no lo ve así. Dice, nuestro Dios no tiene nada que dar con ese consuelo. Para resumir también, ayudar un poquito, lo que cuando las chicas decían también que acá no se cumple, claro, porque en estos dos sentidos, este cuadrado no se cumple, aunque sí se cumple en estos dos sentidos. Claro. Pero se tiene que cumplir en todo el cuadrado para que funcione. Entonces, acá Dios puede y no Dios, esta es una contradicción, imperio en imperio también, donde no hay imperio hay Dios, y donde hay imperio no hay Dios, hasta ahí está todo bien y todo se cumple, pero después no se cumple que donde está Dios hay imperio y donde no hay imperio no hay Dios. En la doble relación, cuando uno ve, porque esto pregunta sí, sí, porque nosotros vemos un programa. En el momento que hay un programa, hay un antiprograma que funciona en el sentido inverso. El emperador dice: yo soy Dios. Y María dice: usted no es Dios. O sea, el emperador se toma el lugar de Dios. Y una mujer sencilla de Israel dice: usted no es Dios. Nuestro Dios es el Salvador. Y no es Dios porque todas estas características de su imperio, de porquería, no son las que nuestro Dios quiere. Pero por eso, ahora tenemos las dos figuras. Ahora, pero sigamos con esta pista que trajeron ustedes. Decíamos al comienzo, para no hacerlo demasiado largo, que el texto a veces María es María y a veces es su servidora. ¿Y quién es servidora de Dios? Israel. Y así cierra. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo el texto con cierta maldad? Nos está diciendo que, con lo que ustedes trajeron, ¿no? Que tenemos que tirar una línea divisoria porque esto no es lo mismo. Y por lo tanto, esto tampoco es lo mismo. Por lo tanto, vamos a encontrar nuestros territorios de sentido en estos campos. Y no así, sino así. Si María, quien es la que se ha plantado a decir, porque de pronto uno dice, bueno, en este campo, ¿dónde está? ¿A qué habla? No, está afuera, porque está describiendo, está contando la historia. Entonces, lo que nos está diciendo es que aquí hay un... la palabra no es la más ideal, pero en ambos casos... Es un tema de Israel. María Israel en el texto no está hablando de Israel, no está hablando, o sea, el Israel, que es un Israel simbólico, no es el Israel presente, no es, y no, hay que tener cuidado de no terminar armando una cosa de. Hay un Israel simbólico que compra todo esto, que sostiene esto. El emperador no está ahí. Hay un pueblo que sostiene esto. Y María lo que está denunciando es que este es un falso Israel. Hay un verdadero Israel que espera en Dios, no en el emperador, que tiene su fe en Dios y no su fe en el imperio. Por eso no se puede leer así. Hay un verdadero Israel que tiene estas características. No nuestro, no entiendo la lista. ¿Verdad? Hay un verdadero Israel que, digamos, no cree en los tronos, o más bien en los tronos vacíos, que no cree en este poder, el no poder los hambrientos son saciados, ya no son más humillados. Este verdadero Israel, no imperio, sí Dios. Claro, es el Israel cuya fe, su esperanza, su agreguen lo que quieran a esa lista, está en Dios. Donde hay acción salvífica, memoria y promesa. Y hay un falso Israel que le falla la memoria, que se ha olvidado de la salvación, que la promesa no tiene sentido, que entonces termina comprando el imperio. Los tronos de los poderosos. Eso es para mí, hermano. Que produce el cuento. Se lo lleva a Santa María a Dios. ¿Cuál sería la parte en donde habla del falso Israel? Esa es una construcción lógica. Aparece Israel al final y no sabe Israel, como que está flotando, porque no queda vinculado. Como aparece María, cuando se va desarrollando el texto, a veces las condiciones son María y a veces es Israel. ¿De quién se acuerda? Israel, tu siervo, ¿no? Pero hay también una opción en cuanto a aplicar esa análisis cultural, porque ahí desapareciste a María. Y a mí no me gusta así. Bueno, ¿y María? Porque también es una cuestión de cultura que vos ponés ahí. Sí, sí. ¿Qué te podría decir? ¿Me vamos a poner a María? Y ya empezó a decir. A ver. ¿Quién quiere lanzarlo con María? Claro, pero me parece que también es una opción poner Israel o falso Israel. Bueno, pero entonces lo que podríamos hacer si seguimos con el orden lógico es agregar a María. Porque ahí nos da otra lectura de lo que es el imperio y de lo que es Dios también. A ver. ¿No? Pasa sí, que cuéntenme. El problema de poner a María acá. Ajá. Es que estaríamos diciendo en el cuadro lógico, no en nuestra interpretación, en el cuadro lógico estaríamos diciendo que existen dos Marías. Una María que tiene un Dios que tiene falta de memoria, que no tiene salvación, y una María que defiende a los poderosos y todo esto. Y una verdadera María que no cree en los tronos, que está a favor de los no humillados, no hambrientos, que cree en el verdadero Dios y la promesa. La esquizofrénica, más o menos. Claro, sería como una María falsa y una María verdadera. Y como sería como Dios falso, un verdadero. Claro, sí. Sí. Lo que pasa es que quien nos ha dado las características de Dios es María. O sea, quien nos lleva. O sea, en realidad, yo creo al menos que María es quien nos lleva a recorrer esto. Nosotros arrancamos acá cuando empieza a hablar de Dios. María nos agarra la mano y nos lleva a recorrer este circuito. Es en realidad. O sea, así como María dice, Dios es el sujeto agente operador, para esta pequeña comunidad de hoy, quien es nuestro sujeto operador agente es María, quien nos lleva. Claro. O sea, acá habría, se puede hacer tranquilamente un círculo grande y poner arriba que María propone este programa. Nos propone esto. Esta es la propuesta de María. María está como por encima y alrededor. Por eso por ahí no sé si habría que ponerla acá. Es posible de leerlo, ¿eh? Es posible de leerlo. No los tomamos. Yo creo que lo que está bueno de eso, lo que creo que tomando lo que dicen las dos, me parece que está bueno que en realidad este discurso y este programa aparece cuando María recibe la noticia. O sea que la presencia de la buena noticia reconecta con la promesa. Es la promesa no olvidada. O sea, no es que hay un Israel. El 48. Claro, o sea, este Israel previo y Israel posterior en realidad es Israel que recuerda la promesa, que sí era antigua, pero que claramente se había perdido. Pero ahora, con la noticia, con la buena noticia, vuelve a haber verdadero Dios. Que aparece el 48, porque he aquí desde ahora, desde ahí, desde ahora. Después que me miró desde aquí, como es un también la oposición es una sí, no. Exacto, legítima para mí. Sí, yo creo que es una legitimación. Un espacio maestro, un espacio de buscar de ahí. Sí, sí, yo creo que sí. La buena noticia legitima la promesa. La actualiza también, porque sí, porque la otra promesa parece que, siguiendo la línea del texto, a veces el texto no coincide con lo que creemos. A veces el texto tiene una libertad de seguir diciendo cosas que nos superan y a veces nos incomoda. Pero posiblemente en el recorrido convivan las dos cosas. No es que hay una y se pasa a otra. María lo señala, pero después convive. ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo cuando llega? Los magos a preguntar por el rey, ¿dónde está el rey de los judíos? Que hemos visto su estrella del oriente y hemos venido a adorar. Va a tocar el timbre del palacio del oriente, ¿no? Y el rey está contento. Está contento, un momento. Dice, y el rey se puso, dice, la palera, ¿no? Que es lo que uno se acuerda, y toda Jerusalén con él. O sea, no era un problema del rey. Entonces, hay algo ahí que uno podría decir que en esta línea esto convive y convive en uno mismo, porque después la pregunta es muy bien, a la hora de la fe y a la hora de la práctica cotidiana, ¿qué es eso? Para ti. Pues en realidad hemos hecho todo un recorrido, hemos hecho algo, no sé si ha servido para algo. Sí. Ahora, después, claro, hay que preguntarse ahora que hemos hecho el recorrido de cómo se construye el sentido, pues bien, ¿qué significa esto? Pero esa es la tercera columna que no vamos a hablar. Ahí tenían preguntas. No, a mí me parece curioso que lo primero es decir, nosotros somos el imperio y nosotros tenemos a Dios de este lado. ¿Qué hace? Se une esto. Constantino, ¿no? Y nuestras tradiciones, las iglesias del Estado, todo esto que tenemos, las iglesias territoriales alemanas, es justamente romper el Magnificat. Y entonces, ¿qué decimos? No, el Magnificat habla de la unidad. No es que no habla de eso. Entonces, bueno, hay todo un esfuerzo de la historia de la iglesia de tapar el texto, no dejar que hable. Hay un esfuerzo grande de callar el texto mismo. No. De distintas maneras, ¿no? Alguna vez se prohíbe la lectura, o otra se tiene un modelo fundamental donde la gente se memoriza, quiere decir esto. Y lo que estamos diciendo acá, siguiendo a María, es. El sentido no sabemos cuál es. Nos dice cómo lo construye. Ahora, la pregunta es si esto nos sirve para nuestras vidas. Si le sirve para algo. Cris, tengo una pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, estoy pensando como cuando empezaste el estudio bíblico dijiste algo como que este método y la estructura se mantiene sobre el tiempo o algo así. Y quería que... ¿Y sobre la línea? No, que está afectado por el contexto. Claro, es decir, nosotros la estructura sigue valiendo. O sea, lo que nosotros podemos sacar de Magnífica es que este recorrido que María plantea Justamente es así, es tal. Siempre María no cambia de opinión, siempre lo va a construir su sentido en el yo. ¿Ves lo que ustedes sacaron? María no va a decir en ningún momento, bueno, al final el emperador no era tan malo y aceptar, bueno, mi Dios es el emperador. María nunca va a decir esto. María, a través de todos los siglos, va a seguir diciendo lo mismo. Y por eso la gente de María. Ah, otros también. Si nosotros vemos que esto lo trasladamos, que Jael no es solamente un pueblo, una persona, como decía, que estamos hablando con Mercedes, es para todos. Y sí. Ahí también se nos puede recordar otro texto. Decimos, ¿sí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estamos diciendo eso. O sea, la tradición cristiana, en realidad, ¿qué es eso? Después, cuando se dice, ni bueno, pero... Después, cuando hay que llevarlo a la práctica, se nos complica. Entonces, tenemos modelos. O no debemos hacer esto, o tenemos una prefigura de lo que ya significa. Que no me moleste. María es realmente bastante molesta. Me cuestiona cosas de uno. Claro. Pero entonces, ¿le sirvió para algo? Sí, de uno. Bueno, no se falta el señor. No. Como un señor en el dorado, de manera amical, no, no. Y a los cultos, termina el culto, es decir, el salón de Navidad. Dice, bueno, esta es el filo de la linda Navidad, y el salón de hoy, es la verdadera coqueta, es la verdadera. La señora se le enojó a la doctora. No, dice, por el bueno de ti, y hoy, pues, la verdad, yo, bueno, está bien. Tercera columna, que es justamente orden, y eso queda para otra vez, ahí también hay que aplicar esto, porque hay que hacerse las preguntas sobre el propio lugar. Entonces, hay una crítica, hay tres niveles de crítica, exegética, ideológica, hermenéutica. Hay tres niveles que se deben aplicar, hay otro método que se junta, y es así, en cada época, en cada instante, puede decir algo diferente. Claro, podríamos meterlo de cuatro lados. Sí, sí. Claro, las mediaciones. A ver, bueno, fuerte, porque eso es actual. A ver, podríamos poner la lectura de los cuatro lados, por ejemplo, social, política, económica, religiosa y la clínica de género también, digamos. No, sí. Colabora con la hermenéutica. Las mediaciones. Pero ¿por qué vos decías que estaba dentro de la realidad? Concretamente ahí no se me fui, que no escuché. ¿Por qué decís que este texto concretamente no podría haberse fuera de los métodos históricos críticos? Porque para interpretar lo que María nos dice, ¿cómo necesitas saber si era un texto que venía de María, de una fuente anterior? No necesitas saber si es poesía, prosa, no necesitas saber si es el canto de Ana retrabajado, no necesitas saber si hay otra tradición parecida en otro evangelio. Lo único que mirás es ese texto. Claro. Es cierto, para interpretar la Pero si no sabes nada de Abraham, de última lo interpretas como un elemento dentro de ese marco. Es un marco cerrado. Ajá. Es un marco cerrado. Que María en este momento está haciendo la profesión de fe de Israel. No, bueno, ahí sí, hablamos mucho de ahí, ¿no? ¿Dónde entra Israel? Pero, digamos, claro, si vos sabes mucho más sobre qué fue Israel en cada época, de poder dar la interpretación, más valor. Pero si no, al menos vos sabés en este contexto que está diciendo ella con respecto a Dios, a Israel, a ella misma, a los poderosos, no necesitas saber todo el resto. No necesitas hacer una historia de la tradición de qué significa bienaventurado. Claro. Por ejemplo, no tenés que ir al salmo 1, bienaventurado, justo, para entender eso. Te ayuda, te da más sentido para la interpretación. Pero este método, por eso en realidad no hace falta empezar con, digamos, claro, con los métodos históricos y todo, para entender el texto desde este método. Por ahí nuestro problema es que tratamos siempre de elegir un método, como si fuera el método para estudiar un texto. Si complementamos los históricos críticos, narrativo, estructural, etc., y después le agregamos todavía otras lentes para la hermenéutica, yo creo que si siguiéramos la próxima con esto tendremos todavía para decir muchísimo. Pero este método en particular tiene estas características. Y además que parte de algo muy básico que no todo el mundo acepta tampoco, que es las categorías binarias. Entonces, pero ofrece mucho, partiendo de esa lógica de categorías binarias, digamos, rey, no rey, Dios, no Dios, verdadero, no verdadero, parecer, no parecer, etc., ofrece mucho para leer este texto. Algunos textos es más fácil leerlo con este método, otros es más difícil, y algunos es más casi. Y está bueno compartirlo porque es de los métodos menos conocidos a nivel general. Porque la gente de la iglesia conoce otras llaves, pero este, la verdad que está bueno, aunque es medio complejo y uno está bueno conocerlo. Sí. Traer la parte histórica, los datos, lo que haya, en el círculo, en la parte hermenéutica. Porque si, bueno, ¿y ahora cómo interpretamos esto? Esto es una máquina de generar sentido, pero ahora hay que decirlo. Y bueno, y ahí sí, la bienaventuranza no es cualquier cosa. Bueno, al poner, ¿cómo es de todo el resto? La fidelidad, esto es la ponencia, es como verse. Las mediaciones, que hablaba Marcela, bueno, eso también nos hace leer desde otros lugares y va sumando a esa construcción, y entonces nos debería llevar a algo que sirva para hoy. O sea, ahí es donde sí lo ponemos en el hoy. ¿Cómo agarramos este esquema, lo sacamos del pizarrón y del papel y lo ponemos acá y entramos con todas esas otras herramientas? Y entramos y nos convertimos en actores, actrices del programa. ¿Cómo transforma nuestras vidas? Pero todo eso, para este método, ocurre allá. Y ahora es hora de café. Bueno. Yo en algún momento vi caras de gente un poco estoy hablando de Dios, no, yo creo que Dios. No, porque en ese caso, si ves que se llama, no es un trabajo común, en una de esas va a haber una publicación de los estudios bíblicos. En ese caso, yo les pediría que se han visto reflejados, si quieren anotar sus nombres, el día que saquemos el libro, todos los que trabajaron hoy aprendan. Claro, porque es un trabajo. O puedes decir, no, yo no me siento. O puedes preguntar, no, yo esto siento que no hay nada de lo que yo quiero. Bueno, no quiero estar. Yo creo que hay un montón de lo que uno piensa, pero que a mí personalmente me hicieron exprimir el cerebro seguro. Y entonces, bueno, ahí sí, no, pero es, digamos, por eso cada vez que yo pienso, siempre en un acuerdo o en desacuerdo con el sermón del pastor, siempre pienso que el pastor aplica un montón de cosas por atrás. A veces. También de signos y parábolas. Si les interesa, y hay un mail que yo tengo digitalizado, pueden mandar. También había marcado uno de una parte muy interesante, fácil de leer, así de, que ayuda en esto. Ahora, este, que para la parte bíblica en Sereta, es un clásico junto con. Hay el cuadernillo 14 de Verbo Divino también. Ese es uno chiquísimo para empezar. Ahí hay que empezar. ¿El cuál? El número 14. Yo se lo puedo mandar por mail si lo quieren, por los tenemos. Sí, absolutamente. El cuadernillo 14, la doctora Couch, delante de la clase separada, y decía, y esto, se lo aprende mejor que el Padre Nuestro. Te voy a para adelante.